Barra y paz. Yo. Voy a hablar de lo que es la guerra, una palabra que por el mundo vuela. Guerra es atacar una base en Afganistán, tirar las torres gemelas, la CIA y que lo ocultaran. Es pegar a alguien sin tener ningún motivo, es montar un tiroteo por lograr un objetivo. Guerra es venir de malas contra mí, insultarme por deporte y que te dé yo a ti. Es pegarse en un partido por el resultado, es atracar un banco entrando disfrazado. Hay muchas guerras desconocidas en el mundo, en África los diamantes que son robados por su lujo, los narcos que matan a otros por el control, las plantaciones de coca a plena luz del sol. La guerra es un concepto muy usado en estos días, yo paso de las guerras, prefiero unas buenas tías. Guerra y paz, toco los dos extremos, la primera para memos, la segunda para buenos. Haz la paz y no la guerra en esta vida, la paz dará salidas, la guerra emprenderá tu vida. Guerra y paz, toco los dos extremos, la primera para memos, la segunda para buenos. Haz la paz y no la guerra en esta vida, la paz dará salidas, la guerra emprenderá tu vida. Ahora te voy a hablar de lo que es la paz, gran palabra que significa tranquilidad. Paz es ayudar a los más necesitados, paz es darle un beso a quien tú has amado. Es dar alegría cuando te sientes entusiasmado, es estar en tu casa en el sofá relajado. Paz es hacer el amor cuando estás enamorado, decirle que la quieres y sentirte ilusionado. Paz es firmar la rendición con tu rival, paz es ver ganar a España en el mundial. Es levantarse con un sueño y poder cumplirlo, es tener errores y poder admitirlos. La paz es pedir perdón cuando tú debas, es querer a tu madre hasta el día en que te mueras. La paz es lo que solo debería existir, viva la paz con muchas ganas de vivir. Guerra y paz, toco los dos extremos, la primera para memos, la segunda para buenos. Haz la paz y no la guerra en esta vida, la paz dará salidas, la guerra emprenderá tu vida. Guerra y paz, toco los dos extremos, la primera para memos, la segunda para buenos. Haz la paz y no la guerra en esta vida, la paz dará salidas, la guerra emprenderá tu vida. Guerra y paz, toco los dos extremos, la primera para memos, la segunda para buenos. Haz la paz y no la guerra en esta vida, la paz dará salidas, la guerra emprenderá tu vida. Guerra y paz, toco los dos extremos, la primera para memos, la segunda para buenos. Haz la paz y no la guerra en esta vida, la paz dará salidas, la guerra emprenderá tu vida.